por Centro Habana, donde me hice popular con la música cubana. Yo canto para mi gente, a mí me gusta cantar en La Habana y en Oriente. Soy profesor.